la ciudad más austral del mundo, y que no sabe cómo va a enfrentar todavía la temporada de invierno, algo para los centros turísticos patagónicos, una de las de los principales ingresos del año. Así es, 135 confirmados había en Ushuaia hasta el día de ayer, 11 de mayo, sin muertes, ¿sí? Es bastante complejo porque uno dice, bueno, sería lo ideal volver lo antes posible, ¿no? Al ruedo, sobre todo en los lugares que viven el turismo, como es en el caso de Ushuaia y muchas otras ciudades de la Patagonia Argentina. Ahora, el tema es, primero, que hace mucho frío y sabemos que es un virus que se propaga mejor en el frío y que son lugares que, si bien uno dice, bueno, apuntar sobre todo al turismo local, obviamente no al internacional, de todas maneras sería bastante complejo poder controlar toda esa situación y, y el invierno viene ya, estamos a pasitos nada más. Así que bueno, yo no creo que se pueda resolver para este invierno, seguramente sí para el verano, o eso esperamos todos, pero bueno, una pena. Una pena, ojalá haya medidas económicas para poder acompañar a quienes viven en el turismo, que es la mayoría de la población. Aunque se logre levantar la cuarentena para, por ejemplo, antes de las vacaciones de invierno, para que supongamos que junio, julio son meses en los cuales ya está habilitada la circulación, los viajes, económicamente hoy nadie está en pero hay muy poca gente en condiciones económicas de tomarse 15 días sin trabajar, porque ya ha perdido 2 meses. Entonces es algo, digamos, yo no me tomaría vacaciones si tuve que dejar el comercio cerrado, si tuve que una crisis perder que se viene. Tanta plata por ahí. Y bueno, un viaje que además, hay que decirlo, es un turismo costoso el de trasladarse hasta Ushuaia y viajar a Ushuaia. Así que ojalá que pueda resolverlo la provincia de la mejor manera. Y gran desafío también para el Ministerio, ¿no? Para la Secretaría de Deporte y Turismo. Sí, obviamente, de todo. Porque además las empresas electrónicas, una de las principales industrias Tierra del Fuego, también está muy afectada. Y bueno, tendrá que ver cómo reactiva paulatinamente la producción. 11 de la mañana, 31 minutos, 17 grados, 2 décimas la temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires. Para el día de hoy tendremos una máxima de 19 y seguirá parcialmente nublado. Hacemos una pausa y seguimos con la información. Inicio de espacio publicitario. FM 89.3. Radiográfica. Radiográfica. Coronavirus. Información sin desesperación. ¿Cómo me informo sobre el coronavirus? Infórmate con fuentes oficiales. Audios, videos y textos anónimos que te llegan por WhatsApp u otras redes solo confunden, siembran dudas y hacen que entremos en nerviosismo y temor. No los compartas. Para saber qué hacer, es importante en estos casos escuchar lo que dicen las autoridades de salud, lo que publican en sus redes sociales oficiales y lo que recomiendan organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud o la Organización Panamericana de la Salud. Recordá, en estos casos, fuentes oficiales y seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias de tu ciudad, de tu provincia o del país. Un sitio recomendado: www.argentina.gov.ar/salud. Coronavirus. Información sin desesperación. Un mensaje de Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Abramos la boca. El programa que va de 4 a 6 de la tarde. Información, actualidad, humor, mate, galletitas y coso. De lunes a viernes, con la conducción de Mauro Cavarín y Camila Hernández Benítez. Abramos la boca por Radiográfica. Déjate atrapar por nuestras redes. Arre. Por Instagram, @radiográfica893. Facebook, Radiográfica FM 89.3. Y en Twitter, @radiográfica893. FM 89.3. Radiográfica. Radiográfica. Fin de espacio publicitario. Betembob, Betembob, Betembob, Betembob. Betembob, Betembob, Betembob, Betembob, Betembob. animas a hacer algo contra el coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Lávate las manos regularmente. Estornudá o tosé en el pliegue de tu codo. Evita tocarte la cara. Para más información sobre síntomas y consejos de prevención, chatea con la ciudad al 11 50 500 147. ¡Vamos, Buenos Aires! Escuchá desde el barrio, por la FM 89.3. O por internet, a través de www.radiografica.org.ar. y se pueden comunicar con nosotros. Así es, al 2150-7456. También pueden escribirnos al 1550-12-3589 y contactarse a través de las redes sociales. Somos @radiografica893. Estamos en Twitter, Instagram y también en Facebook. Y nos encuentran, nos escuchan, nos leen también en la www.radiografica.org.ar. Así es, se pueden meter en nuestro portal web. Pueden encontrar ahí las novedades, la información que se produce aquí en la radiográfica, toda producción propia. A ver, no estamos, no hacemos copy-paste, no, claro, hacemos que no. Nada. Todo lo que sale al aire lo pueden encontrar aquí y lo que no sale al aire también. Mucha nota de opinión, de análisis. Mucha nota de opinión, de análisis, de información externa de nuestros columnistas, de nuestros cronistas en todo el país. Así que para sacarle el jugo a la página de Radiográfica y también a nuestras redes sociales. Uh-huh. Nos llegan algunos mensajitos. Por ejemplo, Nadia escribe: ¿quién pudiera hacer la cuarentena en Ushuaia? Hermosa ciudad, que más que ciudad parece un pueblo. Gente amable y paisajes increíbles. Me gusta saber de lo que está pasando también en otras provincias. Gracias por acercar la información. Le mandamos un saludo grande a Nadia y también a Facundo, que estaba con una movida solidaria. Yo uh-huh. lo compartí, lo comenté el viernes, que él puso a disposición su local en Isabel la Católica 810 para que la gente que pudiera, tuviera ganas, pudiera también acercar alimentos uh-huh. Y elementos de limpieza. Bueno, me mandó las fotos de la cantidad de cosas que pudo recolectar de la gente que se acercó, de los vecinos y vecinas, que además de elementos de limpieza y de comida, alimentos no perecederos y demás, muchas golosinas. Así que muy agradecido. Esto, recordamos, va a ir para el comedor de la Villa 21, que se llama Sin Fronteras, y uh-huh. que está lleno de chicos y que está costando muchísimo poder acercar un plato de comida. Así que, bueno, felicidades por la movida solidaria, que hay gente que se acercó también porque escuchó la radio. Así muy que bien. Un saludo para todos. Así que agradecemos tanto a Facundo como a la gente que se acercó a ayudar. Hay mucha, la verdad que la solidaridad ha sido leitmotiv de todo este proceso, de todo este momento tan, tan difícil. Mucha gente que se puso a aportar, incluso que es la característica de la solidaridad, digamos, aportar lo que no tenía. No solo lo que sobra, lo que uno tiene de más, sino lo que hay se comparte, se reparte, y mucha gente que ha puesto el hombro para que los que menos tienen tengan con qué, digamos, la. Por eso uno critica tanto cuando hay falencias infraestructurales, digamos. Claro. O sea, se está haciendo un gran esfuerzo para que la gente en el barrio Padre Mujica tenga lo necesario, pero no hay agua. Uh-huh. Entonces ahí decís, bueno, se complica. Hay cosas que tenemos que. Es como un esfuerzo que se pierde también. Claro, termina siendo, digamos, una gota en el mar, uh-huh. digamos, si lo más importante no está garantizado por el Estado, pero bueno, se está trabajando para resolverlo y ojalá que no tengamos que lamentar más víctimas fatales en ninguno de los barrios populares de la capital ni del país. Uh-huh. Si este proceso hasta el 24 de mayo resulta bien, vamos, digamos, es un paso muy importante hacia ya empezar a salir. Seguro. Que la Argentina es como la prueba está de fuego, ¿no? Claro, es el, digamos, se ha avanzado, si bien obviamente siguen creciendo los casos y va a haber también más, siempre lo hemos dicho, estamos llegando al pico. Hay muchas provincias, la mayoría, que hace ya varios días que no tienen casos. Uh-huh. Santa Fe hace varios días que no tiene casos, lo hablábamos con la gente de Rosario, que hace más de una semana que no tiene ningún caso nuevo. Así es. Y hay en la ciudad de La Plata, por ejemplo, que había distintos contagios, ya no hay más casos, hace varios días, digamos, que no hay ningún caso nuevo. Hay números positivos de lo que está sucediendo. Por eso es importante que en el área metropolitana podamos reforzar un poquitito todas las precauciones para hacer la tarea, hacer los deberes y salir de esto lo antes posible, ¿no? Uh-huh. Aprovechar para reforzar y no relajarnos, porque uno tiende a pasar los días, me relajo un poquito, no. Seguir manteniendo todo bien estricto, como lo hemos hecho desde el principio, porque la verdad es que uno tiende a quejarse siempre del comportamiento de los demás, pero la realidad es que la población en su conjunto, la mayoría, hizo lo que tenía que hacer. Digo, se quedó en su casa a pesar de todo, mucho tiempo y demás, y lo sigue haciendo. Uno sale a la calle y no hay nadie sin tapabocas, ¿no? Uh-huh. Somos bastante responsables, somos un pueblo responsable. Entonces, un esfuerzo más para poder terminar con esto una vez. Así es, hay que seguir manteniendo la cuarentena. Recordemos que hay distintas actividades que ahora están permitidas, que se pueden realizar. Se puede salir con los niños, con las niñas, hasta 500 metros a la redonda de su domicilio. Claro. Pero solo los fines de semana y solo con el número de documento correspondiente, días pares, los padres o madres uh-huh. Con documentos par y impares con documento impar. Así que habrá que hacerlo con responsabilidad. Se puede, está permitido, si uno lo hace a conciencia. Claro, ir a lugares bien abiertos, con poca gente, uh-huh. ¿no? Tratar de mantener siempre la distancia, ahí no hay riesgo. Claro, mismo cuando vayan a comprar ahora, están las ferias itinerantes de la ciudad ya uh-huh. presentes, pueden ir a comprar también. Claro, así que mantengámonos así. Claro, lo mismo. Nos volvamos para atrás. A las de 11 a 21 horas tendremos distintos comercios que van a poder volver a abrir sus puertas: jugueterías, librerías, casas de música y otras actividades que tienen la posibilidad de salir, tienen la posibilidad de abrir, obviamente con todas las restricciones del caso, uh-huh. pero para de a poquito ir levantando la economía que ha quedado muy, muy golpeada, que va a ser un problema enorme. Lo hemos hablado también ayer, el gobierno nacional tendrá que tomar medidas férreas para defender la economía y el bolsillo de los argentinos. Y sí, lamentablemente va a tener que ser en desmedro de las grandes empresas. No hay mucha opción. No hay mucha opción. O tener un proceso larguísimo, larguísimo, tan largo que es insuficiente, de una reconstrucción muy, muy paulatina, pero poco probable, uh-huh. Para la República Argentina. Así que veremos tanto el 25 de mayo, 24 o 25 de mayo, cuando los bonistas y acreedores acepten o no la nueva oferta que deberá plantear Martín Guzmán y Alberto Fernández para reestructurar o refinanciar la deuda, cómo se avanza en términos macroeconómicos y si los comercios pueden ir recuperando ventas en términos microeconómicos y la economía real puede volver a funcionar. Sumate a la comunidad radiográfica. Aportá al crecimiento de la comunicación popular y participá de espectaculares sorteos semanales.